en ti. Llámame y no tengas miedo. Cuando las puertas se cierren en tu nariz y no hay anhelos, aquí estoy yo para amarte. Búscame y no tengas miedo.